los soldados le abrían paso a Jesús, mas algunos se acercaban para ver al que llevaba aquella cruz. Les sangraban las heridas que en su espalda recibió, con espinas coronadas. Su cuerpo tan valioso.